Se ve hermosa. And she winks at you. Y le guiña el ojo. Praise the Lord. Gloria a Dios. She is more beautiful than your wife. Es más hermosa hasta que su esposa. And she says, y le dice, that was a good sermon. Ese sermón estuvo muy bueno. I'd like for you to preach to me privately. Quisiera que me prediques en privado. And she has a private condominium. Y tiene un condominio privado. Beach. Cerca de la playa. 10 miles away. A 10 millas de distancia. Es el pastor. And maybe your wife is sick. Quizás su esposa esté enferma. For the last 5 months. Por los últimos 5 meses. What do you say? ¿Qué dice usted to this woman? A esta mujer. Madam, señora, it's against my culture. Es en contra de mi cultura. Violate my contract with my wife. Violar el contrato que tengo con mi esposa. Who do you represent? ¿Quién representa usted? Mexico? México. Colombia. Nicaragua, Nicaragua, Venezuela, Venezuela. You represent heaven. Usted representa el cielo. That's the question. Esa es la pregunta. Is manhood. Eso es lo que es ser hombre. Look at this. Mire esto. Jesus came to earth. Jesús vino a la tierra. He came to bring back a standard. Vino a traer un estandarte. That Adam lost. Y Adán perdió. Adam lost the language. Adán perdió el idioma. He lost the culture. Perdió la cultura. Luke 22 verse 30 says. Lucas 22:30 dice. Jesus said, "I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me." Él dice, "Yo os doy un reino, así como mi Padre me dio uno a mí." Otra vez. Yo os confío un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Otra vez, más alto. Yo os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí. What does a father give a son? ¿Qué es lo que un padre le da a un hijo? Not a religion. No una religión. Otra vez. Yo os asigno un reino así como el Padre me lo asignó a mí. His father gave him a country. Su padre le dio un país, culture, una cultura, moral standards, estándares morales, values, valores, convictions, convicciones. He said, "Now give that to your son." Y será dáselo a tu hijo. Don't give your son a religion. No le des a tu hijo una religión. Give him the country of heaven. Dale el país del cielo. Come on, fathers. Vamos, padres. Give your son an entire culture. Dale a tus hijos una cultura entera. That's the greatest gift a man can give his children. Ese es el regalo más grande un hombre le pueda dar a sus hijos. Why? ¿Por qué? Because God was building a human family. Porque Dios edificaba una familia humana. Now listen carefully. Ahora escúcheme. The answer is coming. La respuesta viene. First of all, God created man to be a human family. Primero Dios creó al hombre a ser una familia humana. And God built the human family with one foundation. Y Dios edificó la familia humana con un fundamento. The Bible says God created the human family from one human from the soil. Dice la Biblia que Dios creó la familia humana de un ser humano de la tierra. God only made one human from the soil. Dios solamente hizo un ser humano de la tierra. He never went back. Nunca regresó y hizo otro. So when God was building the human family, así que cuando Dios construía la familia humana, all of you contractors know, todos ustedes los contratistas saben. When you're building a building, cuando usted edifica un edificio, the most important part of the building, la parte más importante del edificio, is the foundation, es el fundamento. And the first part you lay, y la primera parte que usted echa, is the foundation, es el fundamento. God is about to build a human community. Dios está a punto de hacer una comunidad humana. He's going to build a human colony. Está a edificar una colonia humana. And he lays his foundation. Y pone el fundamento. And the Bible said, dice la Biblia, there's no other foundation, que no hay ningún otro fundamento that can be laid, que se pueda poner, which God laid, que aquel que Dios puso, and the foundation, y el fundamento, that God used, que Dios usó, for the human family, para la familia humana, was the male, fue el hombre. He only made the male from the soil, solo hizo al hombre de la tierra. He never went back, nunca regresó a ser otro. His foundation was the male, su fundamento fue el hombre. So the male, así que el hombre. In your culture, en su cultura, you call him, usted lo llama, the head of the home, la cabeza de la casa. But God, in his kingdom, calls him, pero Dios en su reino lo llama, the bottom of the home, la parte de abajo de la casa. You missed it. No lo cogió. The roof carries nothing. El techo no carga nada. The foundation, el fundamento, is supposed to carry, lo carga, the whole building, el edificio entero. A real man, un hombre verdadero, carries, carga, the whole family, toda la familia. The most important part of this building, importante, la parte más importante de este edificio, is the part you can't see. Es la parte que usted no puede ver. You don't take pictures of the foundation. Usted no le tira fotos al fundamento. You don't brag about the foundation. Usted no se jacta del fundamento. The foundation is always quiet. El fundamento siempre está callado. But it's carrying everything. Pero está cargándolo. A real man, un hombre verdadero, doesn't seek attention. No busca atención. He just carries everything. Él solo carga todo. Oh, I feel like preaching now. Oh, ahora me siento con ganas de predicar. The real man, el hombre verdadero, doesn't go around bragging about how he paid the bills and how he did this. He just shuts up and he carries the whole family. No se está diciendo cómo pagó. Today there will be foundations in this building. Yo le in Dios, Jesus' name. Si hay fundamentos en este edificio en el nombre de Jesús. Don't you ever tell your wife again what you are doing for her. Lo que usted está haciendo por ella. That's your responsibility. Esa es tu responsabilidad. Now clap your hands if you are a responsible man. A la you are supposed to carry the family. Se supone que usted lleva el fundamento. You don't get a medal for being a man. A usted no se le da medalla por simplemente ser hombre. Don't you dare tell your children again that are you paying for their food. Shut your mouth and just pay for it. No, you are the foundation. No se atreva a decirle a sus hijos una vez más que usted le está pagando la comida. Cállese la boca y páguelo. Usted es el fundamento. Uh-oh. See, you are now conflicting between Latin men and kingdom men. Ahora usted está en conflicto entre el hombre latino y el hombre de reino. That's why you're quiet now. Por eso ahora se cayó. Because you don't want to carry the weight. Porque usted no quiere llevar el peso. Jesus is the man. Jesús es el hombre. Ecclesia is the woman. Ecclesia es la mujer. He said to his wife. Le dijo a la esposa. Cast all. Echa todo. Can I say it again? Lo repito. Cast all. Echa todo. Todo. Todo. Your care upon me. Tu cuidado sobre mí. Lift your hand up, man. Levanta su mano, hombre. Speak to your family right now. Háblele a su familia. Say it loud. Dígalo en alto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Yes. Echa. All. Todo. Your care. Tu cuidado. Upon. Sobre. Me. Me. Clap your hands. That's a real man talking. Aplausos. That's a real man talking. Eso es un hombre en verdad hablando.